Hablar es Sanar, Fundación Sobra Motivo, lanza ciclo de encuentros para personas que atravesaron situaciones de abuso sexual. Fundación Sobra Motivo, del hogar refugio para mujeres y niños, niñas en situación de violencia, continúa ampliando sus prestaciones y desde el mes de mayo comenzará a trabajar en una nueva modalidad. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Clara Sánchez Egea, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos y bueno, quería que nos comentara algo tan importante como es lo que están realizando ahí en la Fundación. Bueno, primero a ustedes, primero que nada, gracias a ustedes por darnos espacio también para difundir y poder llegar a más mujeres, a toda la que necesite de esta actividad. Bueno, como bien decías, nosotros somos un refugio, trabajamos en hace 10 años acá en la provincia con la temática de violencia de género. También trabajamos como centro de día, dando asesoramiento y contención para aquellas mujeres que no necesitan refugio, pero sí necesitan de nuestras prestaciones. En todo este camino que tenemos, que hemos transcurrido, vemos un montón de situaciones de violencia sexual, y la realidad es que actualmente no hay un dispositivo específico que trabaje con la modalidad, con personas que hayan atravesado situaciones de violencia sexual como tal. Entonces, bueno, nos parecía una buena iniciativa empezar a trabajar esto, sobre todo también para que no se agote solamente en la ayuda a la mujer cuando hace la denuncia, sino también en que puedan resignificar todo lo que implica el abuso sexual a futuro, por medio del trabajo con profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados y demás. Que bueno, un poco en esto consiste en el proyecto, son grupos de contención, la idea es que puedan hablar, puedan escucharse y por medio del trabajo con estos profesionales trabajar todo lo relativo a la resignificación de la situación de abuso. Y la importancia, bueno, ustedes lo nombran en el comunicado que nos mandaron, la información, el tema de hablar, el tema de la palabra, ¿no? Como sanadora de todo y todas las situaciones que atravesamos, ¿no? Absolutamente, y más en las situaciones de abuso, claro. Que muchas veces también parte no solamente no es solamente el abuso en sí, sino también es toda la coacción que ejerce el abusador y muchas veces el obligar a la mujer a callarse, el miedo de la mujer a hablar, la vergüenza. Entonces, bueno, un poco poder hablar y poder poner en palabras y escuchar las experiencias de otros, que a veces son muy comunes y ayuda mucho, creemos que tiene una importancia fundamental y por eso, bueno, fue planteada esta modalidad de trabajo grupal. Excelente. Bueno, la verdad que un trabajo más que necesario, importante. ¿Cómo palpitan la realidad que se vive día a día, ¿no? Recién leíamos los datos del INDEC, y para que no queden datos, sino que la situación se va complejizando cada vez más, social, económicamente, laboralmente. ¿Cómo analizan esto en relación al trabajo de acompañamiento que hacen? Absolutamente. ¿Cómo? La situación económica y social es bastante compleja. Nosotros lo vemos en el refugio. También una de las cosas que ayudamos a las mujeres o que colaboramos es esto en provisión de alimentos, de elementos necesarios. Y la realidad es que muchas mujeres están en una situación económica bastante compleja. Si bien tienen ciertos recursos, como puede ser la Asignación Universal por Hijo, algunos programas como el Acompañar o programas provinciales como el Nueva Redes, que ayuda muchísimo a poder transitar y a salir de la situación de violencia, la realidad es que sostener a largo plazo, o sea, nosotros vemos la situación de que las mujeres, una vez que deciden romper con el agresor, tienen que iniciar prácticamente una nueva forma de vida. Muchas no han trabajado, están a cargo de sus hijos, algunas tienen que buscar un nuevo lugar para vivir, alquilar. Entonces, bueno, además de que ya la situación económica es compleja para todos, en estas situaciones se hace más difícil aún. Totalmente, muy, muy, muy complejo. Estamos charlando con Clara Sánchez, parte de la Fundación Sobran Motivos, refugios para aquellas personas que han atravesado situaciones de abuso sexual y de violencia en general. ¿Cómo está la situación de ese acompañamiento más allá del refugio y de su labor a nivel general, digamos, la situación de otros refugios, otros lugares? Y también preguntarte cómo contactar a aquellos que nos estén escuchando, cómo hacen el contacto con ustedes, con la Fundación. Bien, Bueno, en cuanto a la situación en general, realmente hoy la violencia de género, o el trabajo con violencia de género, por decirlo de alguna manera, ha crecido mucho en los últimos años y realmente hay varios dispositivos y hay nuevas formas de trabajo que nosotros cuando iniciamos en el refugio no existía. Realmente ahora se trabaja mucho, tanto a nivel nacional, provincial, como desde los municipios. Creemos que, bueno, esto es un cambio social y que va a ir creciendo día a día. Así que, bueno, esto por un lado está bueno. Con respecto a cómo se comunican con nosotros, bueno, quienes necesiten o quienes quieran acceder a los talleres para personas que hayan atravesado violencia sexual, pueden buscarnos a través de las redes, de Facebook o Instagram, Fundación Sobran Motivos, o llamar al 428-2938 o por WhatsApp al 261-6675-775 para mayor asesoramiento o para inscripción a los talleres. Uh-huh. Algo que me faltó aclarar, perdón, pero nunca está de más, es que los talleres son totalmente gratuitos, y que incluso está previsto que hayan actividades para los niños, para que aquellas madres que necesiten acudir puedan ir con sus hijos y puedan estar tranquilas en el taller mientras sus hijos están en actividad y están cuidados por otras personas. Bien, entonces, bueno, se pueden comunicar con ustedes ante estas situaciones para participar de los talleres. ¿Qué otro acompañamiento hacen de la Fundación? Me imagino que la información, conectarnos con distintos programas. ¿Cómo hacen ese acompañamiento general, digamos? Sí, nosotros, bueno, en lo que es violencia de género, uh-huh, en general, también trabajamos con asesoramiento legal, uh-huh, asesoramiento social, en todo lo que esto que hablabas de los programas, y también contención psicológica. Excelente. Así que, bueno, cualquier persona que también esté en alguna situación de violencia o que conozca una situación de violencia, porque muchas veces nos llama una madre preocupada por su hija, una amiga, preguntando qué hacer por su amiga, bueno, se puede comunicar con nosotros a estos teléfonos o por redes sociales, cualquier persona que lo necesite. Bueno, Clara, ha sido un gusto poder charlar y a disposición para lo que necesiten difundir. No sé si ha quedado algo más que quiera agregar, pero bueno, gracias por el trabajo que hacen y a disposición. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a llegar a más mujeres. Uh-huh. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, hablamos con Clara Sánchez Egea, es parte de la Fundación Sobran Motivos.